y un apósito de tequila caliente. Yo sé por qué en el silencio saharaui dejáis a un lado la música de los estiletes. Os vais. Os vais, abandonáis a los niños y vuestra pañoleta ondea el viento.